Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 30 de octubre del año 2018. Y continuando con nuestra programación, tenemos para usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué bueno reencontrarnos después de pues un involuntario largo fin de semana por los motivos que ya comentamos en las redes sociales, el apoyo a algunas universidades del país que están teniendo problemas contractuales derivado de la falta de recursos, de a lo mejor por la cuestión de fin de sexenio, indolencia, irresponsabilidad, vaya usted a saber. El caso es que se convocó a un paro nacional de universidades y a nosotros nos convocó el sindicato del personal académico al cual pertenecemos, y esa es la razón por la cual ayer no hubo programa, pero avisamos hasta donde pudimos y como pudimos. Pero ya estamos aquí con muchísimo gusto saludándoles y dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, ahí está con la consola de audio, nuestro curador musical del otro lado del cristal. Los saludo con muchísimo gusto, Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, la saludo también con mucho gusto. Nos auxilia en varios importantes asuntos de la producción que tienen que ver con el programa. Gracias, Lupita, por tu apoyo. Y desde luego todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo los técnicos, los administrativos manuales, nuestras compañeras secretarias, Bertita y Ceci, Zoraida en la fonoteca, en fin, todo el personal con quienes convivimos aquí un rato en las mañanas. Los saluda también Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador. Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria.

Esta ofrenda será escenificada nuevamente en Jalitic desde mañana y hasta el sábado. Fíjense bien, miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días, son 2 presentaciones, una a las 7 y una a las 8, en los bajos del puente de Jalitic. No se cobra. Hay una cooperación voluntaria. Esta representación tiene como base una historia mítica de la cultura mexica, del origen de la vida y la creación del hombre del quinto sol. Explicó la actriz y directora de teatro y coordinadora de este evento, Patricia Aguirre. Y como uno de los objetivos de la compañía es rescatar la historia oral de los pueblos indígenas de México, lo que sus 11 integrantes hacen es recordar y divulgar las tradiciones mortuorias de nuestros antepasados. En Jalitic, el asistente tendrá oportunidad de conocer la fuente del hueso y observar a Quetzalcóatl en su viaje a Mictlantla. Julián Loredo es un actor profesional que ya ha trabajado con Abraham Ceransky y él va a ser Quetzalcóatl. El lugar de los muertos es el Mictlantla, en la búsqueda de los huesos de los hombres de los soles anteriores para formar con ellos al hombre nuevo. Y para lograr la misión impuesta, Quetzalcóatl tendrá que pasar por 9 lugares, los mismos que tiene que atravesar una persona cuando muere. Y este recorrido dura aproximadamente 4 años antes de llegar al descanso definitivo. La directora del espectáculo, Patricia Aguirre, expresa que el primer lugar que deberá de atravesar Quetzalcóatl es el río Chignahuapan, ayudado por su perro. Ahí luego les sigo platicando mañana, pero apúntenlo ahí en la agenda de los eventos. Y al ratito vienen compañeros del Mictlán 2018 del Parque Bicentenario, ya también que no necesita mayor promoción porque ya tiene un público cautivo realmente muy, muy nutrido. Y a pesar de que cada vez hay más competencia en cuanto a las actividades escénicas, en estos días, pues hay gente para todo. La gente sale a las calles a buscar los eventos como el Zompantli, allá en el Parque Murillo Vidal y allá en el Panteón de Jardines del Recuerdo. Está también lo que presenta la Universidad Veracruzana en la USBI. Está también lo que presenta el Ayuntamiento. El Ayuntamiento está apoyando a muchos de los grupos de diferente forma. Pero además ellos hacen sus propios recorridos allá en el Panteón Antiguo Jalapeño. En fin, que es una auténtica fiesta de la sensualidad. Porque se huele, porque se toca, porque se mira, porque todo, todo está lleno de belleza. Está bueno. Bueno, pues en la agenda nacional, desde luego que destacan 2 cosas. Que son el previsible resultado de la encuesta que organizó Morena para definir cuál de los 2 aeropuertos era lo que la mayoría de la gente que votó consideraba que era mejor. Y previsiblemente pues ganó el de Santa Lucía. Y toda esta luna de miel, como dice el diario, se terminó la luna de miel con los inversionistas, con los grandes empresarios, ¿no?, que están muy molestos por la pues ya inminente cancelación de Texcoco, con todos los contratos ahí. Peña Nieto dice, pues yo voy a seguir construyendo el aeropuerto, lo cual me parece ya una... Ay, pues cómo decirle, pues es como una necedad, como un capricho, porque ¿para qué estarle echando dinero ahí a lo que no va a ser, ¿no? Pero bueno, esa es la decisión y eso es lo que va a suceder. Están muy molestos, ¿no? Para empezar, todo lo que se hizo para lograr que las licitaciones y la cuestión técnica y la convocatoria, la licitación para el diseño, que por cierto está muy padre, ¿no? Si nadie lo niega. Lo que pasa es que el espacio no era el idóneo y lo han reiterado varias veces técnicos que saben de esto, ¿no? Entonces, por más que Andrés Manuel ha tratado de atemperar las reacciones y el nerviosismo, hablando en términos de que pues se van a respetar contratos, pero pues no es lo mismo un contrato del aeropuerto de Texcoco como estaba planteado, y no y no lo de Santa Lucía y la remodelación del aeropuerto. En fin, pues miren, ojalá que sea para bien, se va a ahorrar muchísimo dinero el país, y ciertamente la organización de la consulta no fue de lo mejor. Sí hay cosas que criticables, ¿no? Que estamos de acuerdo con la gente que critica algunos aspectos de la consulta, y pues estamos de acuerdo en esta nueva etapa en la que hay que acostumbrarnos a estar tomando decisiones, ¿no? Y toda esta semana y las que vienen, pues va a ser de golpeteo. Hay por ahí algún nerviosismo en los mercados, el peso por ahí perdió valor. Andrés Manuel dice que esto digo que va a pasar pronto, que no deben de preocuparse nadie. Lo que sí deben de preocuparse es que habrá que entender que los mercados no son los que mandan, sino que manda la gente, ¿no? En fin, se va a seguir platicando acerca de esto. La otra, pues ya saben ustedes cómo están las cosas en el sur con las caravanas. Ya los noticieros dan cuenta de cómo está la situación, el nerviosismo allá en el gobierno de Donald Trump, que ya quiere mandar ahí como 5,000 soldados, ¿no? Como si fueran una guerra a la frontera con México. Y sí, nos piden no hay una sola cartelera de todos los eventos relativos a muertos. Saludos a Rebeca Buches, porque también allá en el Museo Casa Jalapa le preguntan. Yo creo que en Desarrollo Social o en Arte y Cultura del municipio, ahí tienen una cartelera de los eventos que ellos están apoyando, que a saber son casi todos, menos el de la universidad, pero digamos el del Parque Bicentenario, el de Jalitic, no sé si el Zompantli va a tener apoyo del ayuntamiento. También, bueno, pues miren, entonces casi todos están apoyados de una u otra manera por el Ayuntamiento de Jalapa, que le ha echado muchas ganas ahora a esta. Es la primera vez que le toca, ¿no? Desde que inició la administración. Y la verdad es que la gente está contenta con los resultados de este apoyo. Jairo Calixto Albarrán dice que luego de saber que los más alegres por el triunfo del homofóbico, machista, ultraderechoso, fanático de la dictadura Jair Bolsonaro en Brasil fueron los mercados, los inversionistas y los especialistas de finanzas, tengo la impresión de que están equivocados aquellos que afirman que estos admirables oráculos del dinero no están ni un poco sobrevalorados. Desafortunadamente, estas entidades que suelen estar instaladas en la lógica de la neymariña con atributos reciben menos atención de las que quizás se merecen. A los choznos de los Chicago Boys se les da mucho el humanismo y lo social, pues suelen rendirle culto a las máximas de Mr. Gecko, el dios de los yuppies de la legendaria película de Oliver Stone, Wall Street. Sobre todo cuando afirman la codicia es buena o ya no hay nobleza en la pobreza. Admirables seres, qué maldita sea, no encuentran comprensión en la cuarta transformación que acabó con el nuevo aeropuerto de Texcoco, el único verdadero trampolín hacia la transformación de México en Suiza. Es por eso que ni los madridistas, después de la goliza que les metió su acérrimo enemigo, ni el Checo Pérez, después de verse obligado a abandonar la Fórmula 1, ni los fanáticos de los Simpson ante la posible desaparición de Apu Nahas, tilón de la serie, ni los migrantes centroamericanos que fueron recibidos por destacamiento de federales y un helicóptero en la frontera que les impedía llegar al lado mexicano del Suchiate. Vaya, ni Donald Trump, que vio cómo eran derrotados sus Dodgers por los Red Sox, ni Zedillo, Calderón, Fox y Peña cuando le sacaron sus fotos muy sonrientes con Maduro y Hugo Chávez, ni los ultraconservadores españoles cuando vieron que el Vaticano no se opone a la exhumación de los restos de Franco. Ninguno de ellos se pusieron un drama mononononon tan heavy metal como el que se ha desatado entre la muy distinguida fanaticada que apoya al nuevo aeropuerto de Texcoco. Muchos inversionistas de lógica atlacomulquense se pusieron nerviosos, y con justa razón, por la triste suerte de tan bonito y ecológico proyecto texcocano. Otros críticos sensatos y nada estridentes del nuevo gobierno, como Fernanda Familiar, estaban tan molestos con el resultado que le mandaron pedir a Slim que pusieran en orden a AMLO, comprando el país para convertirlo en un Sanborns. Bueno, de aplauso lo de Fox y Calderón, casi que pedían que viniera a gobernar Bolsonaro acá, qué bárbaros. Hasta yo me saqué de onda, dice Jairo, porque quería disputarle a Salinas la concesión de las emplayadoras de maletas. Este dramononon, vaya, ni en la Rosa de Guadalupe. Está bueno. Lo bueno es que hay humor para todas estas cosas. A ver, Son Pantle, ¿a qué hora? ¿Cuándo empieza? ¿Mañana a qué hora? 6:30, primer recorrido. A ver, mañana el Zompantli, que es una escisión del Mictlán, con otras cosas, además de teatro, tiene música, tiene danza y muchas sorpresas en el Parque Murillo Vidal. 6:30 empiezan los recorridos, 6:30 mañana. Mañana también empieza el de Bicentenario, el Mictlán 2018. También a partir de las 7 de la mañana, sino ahorita de la noche, perdón, ahorita nos lo aclaran. Lo de Jalitic, dos presentaciones, ahí no es grupo, ahí llegan y se acomodan como se pueda. Y a las 7 es la primera presentación, y a las 8, se pueden quedar a las 2, si quieren. Sí, como dice Rebeca, hay muchas muestras de altares que años pasados. Hay muchas más muestras de altares que años pasados. Esto habla de lo popular que es y nos han preguntado en el museo sobre estos festejos mucho. Una cartelera general también sería de promoción turística, es lo que yo digo. Y reactivación económica por visitantes. Yo creo que sí, ya lo van a tener que hacer. Antes a lo mejor no, con un Mictlán, pues no era como para convocar a nivel nacional a que vinieran, pero ahorita ya son tantas las actividades que además con el gran atractivo de Naolinco que está aquí cerca y lo propio que hacen en los lugares circunvecinos como Coatepec, Xico, Teocelo, claro que es un atractivo turístico, pues si no todos son playas y antros, Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 27 minutos, 8 con 27 aquí en la revista. Saludamos a Bertita que llega en este momento vestida de azul. La señora Carmen Huerta, que sí hemos tenido la oportunidad de pasar por la zona donde está el aeropuerto, porque ella sí ha pasado y que no hay nada construido. Solo se ve la maqueta, que por favor haga como... No, bueno, ya están en todo lo que tuvo que ver con la limpieza de allá del aeropuerto de Texcoco, del que iba a ser, y ha habido inversiones en cuanto a... No soy ingeniero, pero yo creo que de cimientos y todo este tipo de cosas, se ven varillas ahí que están... Pero sí, realmente no se ve gran cosa todavía, pero sí ha habido una inversión más lo que estaban esperando ganar, que ven cómo se les va a esfumar. Entonces, bueno, vamos primero con la música y luego regresamos con más aquí en la revista. La lectura es un placer, una forma de estar consigo y con una cantidad infinita de amigos que normalmente no se podría conocer. Álvaro Uribe. Javier Barria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos comenta que el Mictlán... ¡Ah, hoy comienza el Mictlán! 2018, el del Parque Bicentenario, mira. Qué bueno que nos hace la aclaración hoy a las 6:30 con el reconocimiento a Patricio Castillo y Carlos Converso. Un abrazo a todos, ya ya nos vemos. Vamos a retuitear este. Con un saludo a Javier Barria. Y qué bueno que están aquí Marisa Gutiérrez y Cuthbert Orea, participantes de ese mismo Mictlán, que corroboran que efectivamente empieza el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Listos muy bien, ya? Muy buenos días. Sí, ya. Listos para arrancar. ¿Qué va a haber este año en el Parque Bicentenario? Bueno, pues este año, como todos, va a haber dos recorridos. Almas del Purgatorio y Ánimas en Pena. Y este año vamos a estar las compañías Colectivo Ataraxia, con mi compañía, Carreta Blanca, Los Elementales, Periferia Teatro, Serpiente Emplumada y Así le dijeron a mi hermana. Vamos a empezar a partir de las 6:30 de la tarde, ahí en el Parque Bicentenario en Ávila Camacho. Vamos a estar desde hoy hasta el domingo 4 de noviembre. ¿Tú en qué grupo estás? Yo estoy en el colectivo Ataraxia, dirijo la obra que se llama Sin altar la muerte. ¿De qué va? Bueno, es una adaptación de una leyenda veracruzana de un hombre que no quiere poner altar, entonces se le aparecen todos los muertos del pueblo. Qué bueno. Sí. Me da mucho gusto. Miserable. Pues. Nada, pero estas leyendas que adaptan, a mí me gustan mucho. Cuando adaptan leyendas como como Serpiente Emplumada también, uh-huh, con Enrique Vázquez, que hace cosas muy simpáticas, ¿no? Sí, a partir de leyendas, ¿no? ¿Y tú, Cuthbert? Pues yo estoy participando con la compañía que se llama, y eso lo aclaro porque hace ratito ya platicaba y decía el nombre de las compañías terminando con la frase "así le dijeron a mi hermana". Es que así se llama el grupo. Y así se llama la compañía. De Hugo López. Ajá, entonces seguramente alguien que nos esté escuchando y la terminó escuchando a ella decir "y así le dijeron a mi hermana", pensaron que así le habían dicho a su hermana. Sí, nunca le he preguntado a Hugo porque yo fui testigo de cómo le pusieron nombre a ese grupo hace uh-huh muchos años. Ah, ok. Pero nunca se me ocurrió preguntarle por qué. Bueno, así es un dicho, ¿no? Es un dicho conocido, ¿no? Sí. De aquella hermana al que algún Vivales la engañó, ¿no? Mm. Le prometió matrimonio y no sé qué. No, pues así le dijeron a mi hermana. Así le dijeron a mi hermana, claro. Sí, pues estamos participando haciendo el opening del festival, que es como ya dijo Marisa, son dos recorridos. Y antes de llegar al Mictlán, que son esos dos recorridos, hacemos un performance opening en la entrada. Y pues este año el montaje está basado precisamente en las puertas de Mitla, sí, la entrada al Mictlán y rendirle cuentas a Mictlantecuhtli. Ay, qué bueno que tienen algo prehispánico, porque luego eso se extraña. Exactamente. Sí, porque pues raíces. Sí. Entonces, ¿y qué es, como danza o como teatro? ¿Cómo? Es multidisciplinario. Uh-huh. Tiene música en vivo, un diseño sonoro que yo hice, y las coreografías están también a mi cargo y el montaje está basado precisamente en, bueno, los años que pasa el hombre por los nueve infiernos, ajá, por decirlo así, antes de llegar a enfrentarse contra Mictlantecuhtli. Y está bonito porque esta historia, bueno, encuentra las mitologías que han existido en diferentes culturas, uh-huh, donde Quetzalcóatl va a buscar a Mictlantecuhtli, uh-huh, para crear al hombre del quinto sol. Perfecto. Entonces, esa es como la base primordial de este trabajo. Y pues con el ánimo enorme de que la gente también forme parte como espectadores. En lo que están formados para entrar al parque. Exactamente, ¿no? Exactamente. Oye, pues muy bien. Va a estar muy bien esa apertura. Y dan presentaciones, pues, consecutivas, ¿no? Cada media hora se inicia un recorrido. Cada media hora. Sí, así es. Y bueno, este año contamos con la posible reservación de boletos por si no quieren llegar y hacer una fila de 3 horas porque dependiendo de la gente que no, puede ser, creo que sí, sí, sí que ha pasado. Ojalá, que ojalá haya mucha. Pero como vas como a desanimar todos estos a la años. Gente. No, si no le bueno, dan no. caso. Es media hora cuando mucho. Pero por eso se pueden reservar boletos. Ah, quisiera contar algo bien interesante y continúas. De alguna forma el público, al menos el público cautivo, no se desanima de ir. Nos ha pasado que sí, que o sea, incluso ha habido veces de lluvia intensa que llevan sus paraguas, pero que lo más probable es decir se cancela y la gente está esperando su lugar, su lugar para ingresar al Mictlán en cuanto se pase la lluvia. Entonces es bien interesante. Y luego eso. Hay que el atolito y que eso, los tamalitos. Pues el opening, ¿no? También que está ahí acompañando al público. Claro, así hace más llevadera la espera. Es muy importante, me parece, porque veo que hoy en día, bueno, se empiezan a desarrollar nuevas tecnologías para envolvernos en una experiencia, por ejemplo, el 3D, el 4D y el no sé qué. Todos los Ds. Sí, pero por ejemplo, ahí se vive eso porque estoy escuchando, por ejemplo, la música prehispánica. Estoy oliendo el copal, el atolito. Sintiendo disfrutando de los tamales. La lluviecita, el airecito. Sí, probablemente ahora existen chavitos o personas que ya nacieron en donde eso no es tan tradicional. Y para los que sí nos ha tocado estar en el pueblo donde realmente eso es lo que predomina, pues es una experiencia muy real, muy existencial, muy presente. Oye, ¿cómo serán las reservaciones? Bueno, las reservaciones las pueden hacer al número 78-3116-6349. 78-3116-6349. Y ya así llegar y pues solo pedir los boletos que se hayan reservado previamente. Pues ya no más falta que reciban tarjeta, ¿no? Ya deberían de tener, ya es fácil. Sí, pues no dudo que a lo mejor haya algún método, ahorita no sabemos ese, pero sí, no, seguramente no. Sí hay un... Hay unos que se llaman clonadores de tarjeta. Ah, bueno. ese no lo conozco, no sé. Son unos cuadritos chiquitos que es una nueva, sí. Como muy móvil, ¿no? Esos los he visto, sí, eso sí. Y el otro día pagué así, le dije, ¿qué es eso? Me espanté. Dice, no, pues es la terminal. Y dije, no, es un clonador, a ver, déjame verlo. Sí. Norma Yolanda dice... Dice, a ver, tradición mexicana y se incluyen palabras como performance y opening. Sí, tiene razón. Necesitamos encontrar... Eso sí. Apertura. En teatro se le llama teloneros, ¿no? Pero bueno, tampoco son exactamente teloneros. No, ha habido... Porque pues no estamos en un teatro convencional. Sí, ha habido, perdón, ¿no? Es que sí es cierto. Se están creando palabras, ¿no? Palabras que engloban ciertos conceptos. Pero muchas. Y los estamos agarrando del inglés. O sea, por ejemplo, scouting o el staff, ¿no? Y sí, o sea, también se utilizan porque engloban un concepto que luego no tiene su equivalente en español. Sí. En eso sí estoy de acuerdo. Pero en opening, que sí se está haciendo más común, sí podríamos pues traducirlo como apertura. Apertura, ¿no? Pues apertura. Una apertura. Performance, sí, por ejemplo, es difícil encontrar un equivalente. Sí. Por ejemplo, el siguiente parecido a un performance es pre-happening. No, pues sí. Entonces estamos como, nos brincamos del mismo. Mejor lo dejamos en performance. Aunque no es lo mismo performance que happening. No. Bueno, ¿ustedes qué formación tienen? ¿Vienen de la escuela de teatro, de danza o sí, no? Sí, yo soy recién egresado de la Facultad de Teatro y estoy también en la Facultad de Danza. Ah, perfecto. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico y estudié ciencias de la comunicación. Y la danza y el teatro los he llevado de manera personal. Y me he entrenado pues con los maestros que yo elijo, en las instituciones donde yo busco. Entonces ha sido más una formación personal la que yo he tenido. Muy bien. ¿En qué recorrido van a estar cada uno de ustedes? Nosotros, el colectivo Ataraxia, vamos a estar en el recorrido 1, uh-huh. Almas en el Purgatorio. ¿Con quién van a compartir? ¿No vamos a compartir con... ¿Tú? Yo soy universal. O sea, yo estoy en la calle, por decirlo así. Ah, perdón, sí, están... Porque estoy en la mera entradita. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el recorrido 1 va a estar Carreta Blanca, dirigidos por Elizabeth Perlstein, con la obra El Guión de la Muerte. En el segundo escenario va a estar Serpiente Emplumada. Es una creación colectiva y se llama El Misterio de Macumba. Y en el último... Esos son muy buenos. Y en el último espacio vamos a estar nosotros con Sin Altar la Muerte, del colectivo Ataraxia. Muy bien. Y en el otro está Barria con la Comic Compañía. Así es, en el segundo escenario, con El Mono y la Muerte. Entonces también... es forzosamente hay que ver los dos, porque sí, así es. Sí, así es. No puede uno quedarse con uno nada más. Sí, terminando uno se va a formar para entrar al otro. Bueno, un último comentario, muchachos. Pues, nos vamos. Solo también decir que nosotros en la entrada, bueno, estamos a cargo de la dirección escénica de Hugo López. Y la música es del grupo Los Raras, que ellos hacen música de diferentes géneros. En este caso estamos utilizando su talento y su composición para abordar el prehispanicismo. Perfecto. Musical. Muy bien. Pues nada, que los esperamos. ¿Cuánto cuesta? Este año está en 70 la entrada general y 60 los descuentos habituales. Bueno, muy bien. Pues muy bien. Entonces ya estamos todos avisados. Todos avisados. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Vaya muy bien. Buenos días. Ojalá que muchísimas no gracias. Llueva ni un que día. Que no llueva. Entierren cuchillos, por favor. Sí, sí, sí. A nuestro favor. Bueno, nos estamos viendo y hay saludos a Hugo. Gracias. Muchos saludos, Hugo. You are a magnificent beast. Leer no es una destreza que se aprende, sino la recuperación de una dimensión humana que está en nosotros de manera natural. Leer no nos hace mejores, nos devuelve la capacidad de ser lo que ya está en nosotros. Alberto Ruiz Sánchez. Muchas gracias, Raciel Martínez, siempre, además de revistero, siempre tiene pues muy buenos detalles, ¿no? De tomarse la molestia de mandar un mensaje y decir, ¡ay, qué bueno que ya están al aire! Martes y miércoles, jueves otra vez vamos a faltar por la cuestión de que se va a hacer aquí una serie de adecuaciones técnicas para solventar algunos problemas que tenemos con la telefonía, con internet, con, en fin, se va a hacer todo un trabajo de talacha técnica. Entonces, eso va a ser el jueves, pero bueno, apenas es martes, mañana todavía nos vemos aquí. Dice Norma que podíamos ocupar obertura, sí, me gusta más, porque yo decía, apertura sí me suena bien, pero no, algo falta, es la O. Entonces, obertura, ¿no? Como en las óperas. O una introducción. No, introducción se me hace más frío. Que es una introducción, ciertamente, Me gusta más obertura. Bueno, vamos a ponerle obertura. Normita Yolanda, los folcloristas, con esto muy a propósito para estos días, San Lorenzo Bolonchón se llama esta pieza. Bueno, esta cuestión de las redes es un peligro, sobre todo los tuiteros, de pronto tienen que cancelar sus cuentas porque hay gente muy agresiva. Sobre todo son muy maltratados aquellos analistas, ¿no?, que no están, digamos, alineados hacia cierta ideología, y entonces les ponen unas vapuleadas, pero muy soeces, muy, incluso amenazas hasta de muerte. A nosotros nos ha ido de maravilla, porque a lo mejor no nos metemos en tantos problemas, ¿no?, de divergencias que tienen que ver con la política o con la religión. Pero uno de los que se quejan mucho, bueno, eso les pasa a los que tienen miles o millones de seguidores, ¿no? Héctor Aguilar Camín, que es muy, muy conocido y que pues tiene sus opiniones, que no siempre son compartidas por muchos de nosotros, ¿no? Pero no es como para agarrar y a tuitear como si fueran espadazos o balazos, ¿no? Dice, he sentido encenderse la hostilidad en las redes sociales conforme crecía el debate, por ejemplo, sobre la consulta y el aeropuerto, ¿no? Cuando se polariza la opinión pública sobre asuntos como estos, pues ya nada más, como dicen, llega el diablo y le sopla y se enciende el asunto. Entonces dice Héctor, hostilidad es una forma amable de llamar a la luz de insultos que alguien puede recibir en continuas andanadas de parte de tuiteros que creen lo contrario que uno. Y digo, yo digo que celebremos el hecho de no estar de acuerdo en todo, pero hay formas, ¿no? Y es que como son anónimos, no hay manera, es si no, el tuitero no da la cara, ¿no? Incluso tienen otras formas de presentarse, ¿no? Otros seudónimos. Creen, dice él, creen es una forma amable de llamar al ánimo verbal fusilatorio que abunda en esas andanadas vecinas del discurso del odio, cuando no residentes del odio a secas. Quisiera responder algunas de las sandeces y las mentiras que me dicen por Twitter. Pero cada vez que voy a buscar quién me lo dijo, me encuentro con alguien que no sé, que no da su nombre, ¿no? En mi ranking de mentira y tontería, lleva la delantera en estos días un tuitero. Ay, de verdad que hasta se pasan. Me dijo libanés lesbiano. Háganme el favor. De veras, da hasta risa a uno porque... ¿A quién se le ocurre decirle a alguien libanés lesbiano? Y sugirió el tuitero que me regresara a hacer daño a mi país. A Héctor Aguilar Camín, que es campechano, pero es de Campeche. Ah, no, eche tu mal. Naturalmente era un tuitero anónimo. La plaga de las redes sociales es el anonimato. El anonimato facilita que se siembre en las redes lo peor que una sociedad puede sembrar en su opinión pública, el discurso del odio y la legitimidad de la ignorancia. Quien habla con su nombre se responsabiliza de lo que dice. El anónimo es impune, pero a los anónimos de las redes les molesta mucho que les digan anónimos y defienden su derecho al anonimato y a la impunidad. Muchos creen que el anonimato es una forma de su libertad de expresión y otras que esa es la opción realmente democrática de las redes sociales, poder echar ahí lo que a uno se le ocurra sin medida ni costo alguno. No hablo aquí de los bots, porque esos forman una estas páginas falsas, ¿no? Que ya nos explicó Rosa Isela, que forman una entidad aparte. Son los instrumentos de quienes se dedican a enturbiar las redes a favor de su causa. Hablo del discurso del odio, que es el que me preocupa, porque el discurso del odio se alimenta de los que odian. Y los que odian se alimentan mutuamente porque tienen en común creer que el digno de ser odiado es el otro. El odio es un sentimiento bélico, el último de los sentimientos que necesita una democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y mira que hay ganas, a veces dan ganas de subirle tono por ejemplo, a gente como Bolsonaro o como Trump. De veras, dan ganas de decir cosas más fuertes, pero uno tiene que poner el ejemplo, ¿no? Y me dice y ser inteligente y tranquilos. Bueno, faltan 4 minutos para las 9. Vamos a acomodarnos aquí con nuestro invitado Manuel Mondragón, director de Gobierno Abierto del municipio de Jalapa, en una, yo espero, interesante charla para que nuestros revisteros sigan conociendo las entrañas de su ayuntamiento. Tus ojos me miran a través del tiempo. Vuelvo a recordar el viejo perfume que traías puesto. Adiós, adiós, adiós. Te ofrendo mi canto que arrulla tu cuerpo. No tendré que llorar. Hoy saldré a celebrar en tu calavera con tu nombre puesto en tu lectura es el arte del momento, el arte del aquí y ahora. Es una cuestión zen. Leer es estar ahí, en el momento. Armando Vega Gil. Bueno, mi queridísimo Guillermo Manzano. ¿Qué tal, Carlos? Un buen día para todos y todas. Es nuestro coordinador de invitados y en su tiempo libre es el coordinador de comunicación social del ayuntamiento. En mis ratos de ocio. Ajá. Preséntanos al invitado de hoy, claro, si eres tan amable. Claro, él es el ingeniero Víctor Manuel Mondragón. Él es director de Gobierno Abierto, que es una nueva propuesta o un replanteamiento de la transparencia y de la comunicación cotidiana y directa con la sociedad. Entonces, el objetivo, ya lo planteará más ampliamente Manolo Mondragón, es llegar a lo que se conoce como el gobierno electrónico. Manolo, buen día. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Carlos. Buenos días. Fíjate que sí, yo oí el gobierno abierto y escuchaba yo también gobierno electrónico y eso es una novedad. ¿Qué es entonces el gobierno abierto, Manuel? Bueno, mira, el gobierno abierto es un concepto muy, muy interesante. Se trata de tener, en pocas palabras, se trata de tener mucha proximidad con la gente. El concepto de gobierno abierto surge realmente de una experiencia que es iniciada por Barack Obama en el 2009. Mm. Entonces, trata básicamente de tener una proximidad con la ciudadanía, pero muy estrecha. En el fondo se trata de cambiar la forma de gobernanza, es decir, cambiar la relación entre gobierno y gobernados. Entonces, empieza aquí, justamente a partir de la comunicación social, ¿verdad?, de tener informado a la ciudadanía, pues, de lo que se hace. Tenemos también la transparencia, forma parte integral de esto. Tenemos la parte de datos abiertos, y de lo que se trata es de lograr la participación para eventualmente pasar a la colaboración. Entonces, se trata de que podamos eventualmente, si todo sale bien, tener mucha mayor proximidad con la ciudadanía en el aspecto colaborativo, participativo y bien informado. Prácticamente todas las áreas del ayuntamiento llevan esa línea, ¿no?, marcada por Hipólito, ¿no?, de la privilegiar siempre el acercamiento a la gente. Pero esta área no tiene que ver con lo que hace la dirección de gobierno. Con gobernación. Con gobernación. Pues, indirectamente nosotros estamos relacionados con todas las áreas en realidad. Con gobernación trata más el aspecto político, ¿no? Y nosotros tratamos más la cuestión del acercamiento y de la colaboración. Mencionabas también gobierno electrónico. Bueno, es una de las subdirecciones que nosotros tenemos, es justamente gobierno electrónico, y la otra es la subdirección de planeación y evaluación. Es muy interesante en esto. En gobierno electrónico se trata, pues, tenemos que mejorar muchísimo, establecer, ahorita todavía no tenemos, portales para que la gente pueda, para facilitarle la vida a la gente. Se trata de que todos los trámites eventualmente puedan hacerse de manera electrónica, pues con los dispositivos móviles inteligentes, a través de páginas web, en fin, diferentes métodos de comunicación electrónica, ¿no? Serán explorados. Uh-huh. Oye, ¿qué es el Coplademun? Ah, bien, qué bueno. ¿Qué que hace? Qué bueno que lo mencionas. Mira, dentro de la planeación, que es parte de las labores que hacemos en la Dirección de Gobierno Abierto, el COPLADEMUN, que es el Consejo Municipal de Planeación, Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, es un grupo de jalapeños en su mayoría, expertos en su área. Alrededor de 32 personas están integrando esto y es gente que tiene mucha experiencia en sus áreas, en su disciplina. El Coplademun nos ayuda orientando y guiando el Plan Municipal de Desarrollo y las acciones de vista larga, lo que llamamos los proyectos de gran visión. En toda la reglamentación de planeación, cambió en diciembre del año pasado, del 2017, para que la planeación municipal tuviera una visión de más largo alcance, ¿no? Ya no se trata nada más de pensar en lo que se va a hacer en el momento mientras dure la administración, se trata de ver más lejos, hacia dónde tiene que ir la ciudad. Entonces plantean objetivos mucho más profundos, mucho más de visión de altura, ¿no? Uh-huh. Incluso la ley, por ejemplo, imposibilita a que se modifique el planteamiento, ¿no?, de la planeación de una administración a otra, porque si quisieran cambiar el plan municipal, tendrían que hacerlo por plebiscito. Entonces, las modificaciones son graduales, todo eso. Por eso el Plan Municipal de Desarrollo, de lo que trata es de fijar objetivos, metas claras, pero que puedan avanzar. Es como el libro blanco que le llaman. Es una forma de permitir la trascendencia de algunas de las acciones del ayuntamiento, independientemente de que ya haya terminado la administración en donde se da, ¿no? Si hay algún logro lo suficientemente importante, entonces se hablaba, yo creo que entonces ya no existe un libro blanco que permitía que no se pudiera derogar, digamos, ese trabajo. Y bueno, te quería yo preguntar lo del Plan Municipal de Desarrollo, porque antiguamente era un trabajo muy bonito, o sea, que realmente era de una gran profundidad y muy retórico y muy bien escrito, había gente muy buena para hacerlo, pero que una vez que estaba, lo mandaban a la legislatura, porque era como un trámite, ¿no? Y no lo volvían a abrir, porque además era como inviable. Entonces la pregunta era si esa profundidad de la que hablas sigue siendo viable el Plan Municipal de Desarrollo y si en esta administración sí se lleva a cabo, ¿no? Hasta donde es posible, porque hay imponderables, ¿no? Sí, bueno, como mencionas, la planeación es muy bonita y había expertos, ¿no?, para hacerlo. Y hay gente que hace obras de arte con la planeación, o sea, logran hacerlo que suene muy bien. En este caso, en esta administración, todos los directores, todas las coordinaciones, los que estamos participando, encabezando un grupo dentro del ayuntamiento, tuvimos que hacer cada quien su propio análisis, ¿no?, de los diagnósticos y generar las propuestas de trabajo. Entonces, cada dirección es responsable de lo que cada uno se comprometió a realizar. Por otro lado, el plan ya está asociado a lo que se llaman los presupuestos basados en resultados, es decir, la cuenta pública, las cuentas están asociadas a el trabajo que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿es el POA, el Plan Operativo Anual, o es algo parecido, o es otra cosa? No, se llama presupuesto basado en resultados. Oh. Esta es la forma en cómo nos orienta la Secretaría de Hacienda a nivel federal. O sea, es raro que, y a mí me extraña que sea tan poco conocido, que esta es la forma oficial en que debe administrarse el gobierno. Pero el POA se sigue haciendo. El POA, los programas operativos anuales se siguen haciendo, pero están muy asociados a actividades concretas, ya, ¿no? El presupuesto basado en resultado tiene que ver más con las metas del año, ¿no? Y cómo fuimos ejerciendo. Y ya ejerciendo. El año se evalúa qué metas se consiguieron, hasta dónde y todo eso. Exactamente, qué programas, o sea, hay, a ver, les cuento rápido. El Plan Municipal de Desarrollo actualmente tiene 5 ejes. Esos fueron planteados por nuestro presidente municipal, Hipólito Rodríguez. Y el primer eje es abatir la desigualdad. Entonces, todo el trabajo que tiene que ver con respecto a atención a la ciudadanía en sus necesidades más básicas, están todas esas acciones están comprendidas dentro de ese eje. El segundo eje tiene que ver con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Allí hay muchos temas interesantes, sí, como por ejemplo la gestión integral de residuos sólidos, sí, los temas de movilidad, los temas de ver que tengamos un ambiente mucho más saludable, el agua, todos estos temas, uh-huh, vienen ahí. El tercero de los ejes es precisamente establecer un gobierno abierto, o sea, es una de las líneas principales del plan. El cuarto tiene que ver con la seguridad y el quinto eje, no menos importante, es fomentar el desarrollo económico de la región, del uh-huh, municipio principalmente. ¿Cuál sería la diferencia con el Consejo de Ciudad Abierta? Ah, bueno, nos quedamos platicando el Coplademún. Les comentaba que en el Coplademún hay un grupo de expertos y ellos nos ayudan a ver los proyectos de gran visión, de largo alcance y a contemplar todos aquellos aspectos que no hacemos en lo inmediato. Ellos ven un poquito más a futuro, orientan eso. Ese es Coplademún. El Consejo de Ciudad Abierta es otro grupo en el que también me honro en ser secretario técnico del grupito, en el que tenemos que ver lo que le estábamos platicando al principio, este proyecto del gobierno abierto, que una de sus partes esenciales son los datos abiertos y los servicios electrónicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acercar decisiones del gobierno, servicios a la ciudadanía, comunicación, en fin, cómo podemos explotar los datos abiertos en beneficio de la ciudad? Y como esto hay varios ejemplos interesantes, todavía no lo tenemos, o sea, es uh-huh, algo que está en construcción. Les quiero dejar en claro que estamos construyéndolo, pero la idea es que eventualmente se ponga una gran cantidad de datos básicos, la información fuente que se pudiera requerir para que los mismos ciudadanos puedan encontrar patrones o hacer minería de datos o aplicar técnicas de inteligencia artificial y medirnos y proponernos qué hacer con algo y tal vez generar nuevas aplicaciones. Hay ejemplos muy bonitos en los que la ciudadanía ha participado. Esto no es nuevo, o sea, de hecho ya en la administración pasada, esta dirección que ahorita ocupo, antes se llamaba Buen Gobierno y Proyectos Especiales. Uh-huh. Ellos hicieron varios ejercicios en los que la ciudadanía, ¿verdad?, participaba, hacían los hackatones, inventaron varias cosas que yo considero muy, muy interesantes. ¿Esos que eran los hackatones? Hackatones, es un grupo de gente que le gusta la tecnología, le gusta la computación y se ponen a trabajar en resolver algún problema. Yeah. Pues voy a dar un ejemplo muy concreto. Desarrollar una aplicación para conocer las rutas de transporte, las frecuencias del transporte urbano aquí en Xalapa y todo eso. Y lo que hicieron fue que pues pidieron a los jóvenes, ¿verdad?, principalmente, que bajaran un app para uh-huh, su teléfono inteligente, ¿verdad? Uh-huh. Y lo mantuvieran encendido mientras hacían su recorrido. Uh-huh. Entonces, mediante el GPS se van uh-huh, ubicando los puntos y los tiempos para determinar la velocidad, las paradas, uh-huh, el tiempo que transa y por dónde va pasando el camión o el, uh-huh, el medio que hayan escogido. Uh-huh. Entonces, eso, o sea, si lo haces una vez, bueno, pues te da ciertos datos, pero si lo hace un grupo importante de personas, pues entonces empezamos a ver un mapa muy interesante, porque podríamos, o sea, toda esta información se colecta, lo metemos a un servidor de datos, se hace el análisis en los sistemas de información geográfica y empezamos a encontrar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, pues, ¿qué posibilidad, qué alternativas hay de las rutas, ¿no? Cuando se encuentran, por ejemplo, un bloqueo en una calle porque está en construcción o algo así, los camiones empiezan a buscar por dónde transitar. Y entonces empezaron a surgir cosas que no esperábamos. Yo me acuerdo de hace 20 años, la innovación tecnológica del ayuntamiento de aquella época era un programa en donde creo que se llamaba el CAR, lo ocupaban los arquitectos, un derivado de eso. El CAD. Entonces ahí te decía, ¿cómo? CAD, CAD. Ándale, sí. Sí. CAD. Entonces ahí veías las montoneras de la basura donde pasaba el carro de basura. Entonces ahí ubicabas un poco como el GPS, ¿no? Pero era así como la maravilla, además nadie lo sabía manejar. Vamos a hacer un intermedio. Que ya nos acostumbramos o queremos pidiéndole la opinión a nuestro invitado de qué es la música que le gusta y cómo le gusta la música clásica, a ver qué te parece esto de Vivaldi. Para aguantar el sol y la lluvia, tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. Hay dos temas que probablemente ya nos dé tiempo en esta ocasión, pero uno es lo de que estábamos hablando ahorita, que estaba la música sobre el Plan Municipal de Desarrollo y la brecha digital, de cómo se podría atender, pero en orden de prioridad para ti, ¿de qué hablamos? Bueno, a ver... Perdón, estamos hablando con Manuel Mondragón, director de Gobierno Abierto del Ayuntamiento. Muchas gracias. Bueno, a ver, del Plan Municipal de Desarrollo ya no alcanzamos a hacer algunos comentarios que son importantes ahorita en la pausa. Tuvimos oportunidad de revisar. Mira, les quería comentar que normalmente, o sea, es costumbre, pues, que los planes municipales de desarrollo, como es de veras una disciplina que requiere especialidad, requiere muchísimo tiempo, mucho talento, casi siempre la hacen despachos de consultores, ¿no? Auxilian al ayuntamiento a hacerlo, pero muchas veces ya son los planes ya como que están hechos y los aplican nada más a cada ayuntamiento. Les comentaba yo que en este caso lo hicimos todos los directores. Entonces, al hacerlo nosotros no solo ahorramos muchísimo dinero que cuestan estas consultorías, sino que realmente pues lo ponemos en frecuencia con lo que estamos viendo, con lo que estamos leyendo de los diagnósticos y obviamente con lo que estamos comprometidos a hacer, ¿no? Esta es una de las cosas que es importante. Bueno, ahora la otra cosa que mencionabas es lo de el tema de la inclusión digital. Bueno, eso tiene que ver con el gobierno electrónico. La brecha digital es se habla, por ejemplo, de un analfabetismo digital, es decir, aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología, ¿verdad? Se están perdiendo de oportunidades de saber, de enterarse, de resolver problemas, de aprovechar la tecnología en todos los sentidos. Entonces, el tema de la inclusión digital parte de... Bueno, tiene diferentes fases. Te quiero comentar que en Jalapa no andamos tan mal, aunque sí hay un segmento importante de la población que no lo tiene. Y digo, no estamos tan mal con respecto al resto del país y de América Latina, porque acceso al internet aproximadamente el 60% de la población. Entonces, a nivel nacional, digamos, no está mal. Esto es triste si nos medimos con respecto a Singapur, por ejemplo, donde el 100% tiene acceso, ¿verdad? Oye, nosotros, por ejemplo, que sí tenemos un celular inteligente, pero que no sabemos más que utilizar el WhatsApp... Y hay un montón de cosas que ahí que no... Si yo sí me siento como analfabeto funcional, de veras, con respecto a la tecnología. Cada vez que tengo que estar preguntando, porque además la terminología está en inglés y luego a veces te da pena preguntar porque dices, ¿cómo? ¿No sabes lo que es esto? O se lo das al niño, ¿no? Sí. Bueno, yo sí les quiero confesar que hasta a mí me pasa que mis hijos llegan con sorpresas, ¿no? O sea, apps que no conocía y, bueno, maneras de resolver las cosas. Bueno, justamente, o sea, esto de la brecha digital tiene que ver con... Se hace una clasificación, ¿verdad? O sea, primero tenemos que lograr tener el acceso, siquiera tener acceso a la información, y esto dependemos de que tengamos acceso al equipo, ¿verdad? Que haya cobertura y todo eso. Entonces, ese es un primer nivel. Si ni siquiera hay acceso, pues no podemos hacer nada. Segundo, pues aprenderlo a usar, ¿no? Entonces, estamos hablando de el segundo nivel, que es el uso. Y el tercero es cuando que se llama la apropiación, es decir, hacerlo nuestro, ocuparlo para cosas que hacemos. El WhatsApp es un buen ejemplo de una tecnología que yo diría que la mayor parte de la gente... Sí, ya lo maneja, ya sería el colmo, ¿no? Pero además hay una gran satisfacción cada vez que encuentras algún atajo, que le encuentras alguna utilidad y todo esto. Ya se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir. Lo maravilloso es tener videoconferencias en tiempo real con tu teléfono portátil. que hace 25, 30 años, sí, por lo menos, se nos parecía de ciencia ficción. Eran los, sí, supersónicos. Una película, supersónicos, claro. Una película en el servicio urbano, si quieres, claro, así nadie es, lo hace, pero se puede hacer. Sí, ¿no? Pero puedes comunicarte con alguien, bueno, fuera de la ciudad, fuera del país, incluso, sí, y en otro continente, en tiempo real. Sí. Eso es una maravilla. Manuel Mondragón, que me dio mucho gusto saludarte y ya nos estaremos encontrando. Eso espero.